Bueno, y lo veníamos diciendo, lo que tiene que ver con la agenda cultural. Mañana a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura, Cristian Maldonado y compañía nos traen un mundo maravilloso a pesar de todo. Bueno, de eso y de alguna que otra cosita vamos a charlar con el compañero Cristian Maldonado, a quien ya lo tenemos en línea, lo escuchamos bien temprano con el programa como todos los días, y ahora charlando un ratito en anexados. Cristian, antes que nada, saludarte, agradecerte por el rato de charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Bruno, querido. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Un abrazo ahí para toda la audiencia del anexo. Acá andamos, Cristian, a pesar de todo, podríamos. Che, hermano, contanos un poquito qué onda mañana. Ahí, ¿cómo es la idea de traerlo acá a Villa Allende? Lo vienen replicando en varios lugares. Sí, lo hicimos el año pasado, a fin del año pasado, el espectáculo este que se llama Un Mundo Maravilloso a Pesar de Todo, que es prácticamente una convicción, ¿no? Porque estamos en un momento que no es muy maravilloso, pero bueno, la idea de posicionarse ante el mundo, ante la vida, de esta manera, ¿no? En este momento, cuando todo está tan jodido, y siempre, ¿no? Creer que afirmarse en la convicción de que el mundo es maravilloso, que tiene un poco que ver con lo que hacemos en el programa, con cómo arrancamos, con lo que pensamos, porque bueno, la realidad es bastante dura, lamentablemente. Así que bueno, lo hicimos el año pasado ahí en la universidad y salió muy bien, fue un montón de gente, y a los 15, 20 días lo hicimos en La Piojera. Y pasamos lindo, un momento divertido, más artístico, con historias y demás, y con dibujos, y con canto, y con todo eso. Y bueno, y lo estamos replicando, estamos haciendo el modelo 2024, lo hacemos en Sierra Chica, tenemos ganas de venir a Sierra Chica, no lo habíamos hecho acá, así que está buenísimo hacerlo en Villa Allende. Y bueno, es la primera vez que vamos a estar ahí en la Casa de la Cultura, ahí al frente del Poli, así que están invitadísimos todos los que sean de acá de la villa, pero los de Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, qué sé yo, La Calera, Saldán, todos los que anden por acá, les queda cerquita, viste que está bueno para estacionar, hay una hora donde se puede encontrar, qué sé yo, estacionamiento, y bueno, quedan a mano, y también de Córdoba, porque el que está escuchando en Córdoba, estamos a 10 minutos de Córdoba, así que está hecho el convite. La onda ahora es contar muchas historias nuevas, canciones nuevas también, dibujos nuevos, algunas historias que están inéditas, que están buenas, pensarlo también un poco en clave literaria, yo decía esta mañana, porque voy a contar historias que tienen que ver o que han sido reflejadas por grandes escritores, por premios Nobel y por escritores y escritoras que le han dado belleza, ¿no? Hay tres ejes que son la resistencia, la belleza y el futuro, ¿no? Que me parece que son tres cosas claves, así que vamos a tratar de encontrarle ahí el alma a la historia esta y reírnos un rato, pensar, desarrollar el pensamiento crítico, divertirnos, disfrutar del arte, y pasar un buen momento, encontrarnos, vernos un rato, y son momentos donde uno tiene que sentirse que no está solo, ¿no? Porque si no, uno baja los brazos y es como que se hace todo mucho más duro. Así que están invitadísimos, pueden conseguir la entrada en entradaweb.com.ar ya mismo, y tiene un precio bastante popular, son 6.000 pesos. Así que si tienen ganas, empieza a las 9 de mañana y termina alrededor de las 10:20, así que después pueden hacer plan, pueden hacer cena y demás, salida, lo que sea. Así que está hecho el convite, los esperamos mañana, te espero mañana, Bruno, las esperamos mañana ahí para hacer un mundo maravilloso a pesar de todo. Che, Cristian, pensaba cuando veía que venían para acá, para Villa Allende, yo imagino que la idea surge desde el programa, los que te escuchamos todos los días, es como que lograron armar un formato distinto que nos informa, pero nos ayuda también un poquito a pensar más desde la cuestión crítica, pero rodeado de la cuestión musical, que mucho va a tener ese espectáculo, porque te van a estar acompañando también en el programa con el rally. Ese formato, o me imagino que la idea fue trasladarlo también a un vivo, a un escenario, un cara a cara con la gente. Sí, sí, sí, hemos hecho el programa en vivo muchas veces, viste, con rally, con la tele, con el Andrés, con el Pablo, o en otro formato así, pero siempre tratamos de que en este caso específico, pues está todo armado, viste, es como un guión que tiene pedacitos, momentos de música, de grandes canciones, de canciones de distintos países, historias de distintos lugares, en distintas lenguas incluso, y también historias así que nos lleven de viaje, ¿no? Primero porque, qué sé yo, el arte, la historia, los dibujos y todo eso ensanche el alma, ¿no? Y porque, bueno, la cosa está bastante dura, ya todos los días está bastante dura la mañana, así que sábado a la noche vamos a tratar de que tenga todo un, como una performance más artística, ¿no? Y compartir eso, me parece que, a mí me importa mucho el dato, yo soy periodista, además de que escribo libros, me gusta muchísimo el periodismo, amo el periodismo, y es muy importante tener la información, el dato y contar lo que pasa, ¿no? Más en estos tiempos hacer, creo yo, el inventario de lo que nos pasa. Pero bueno, al mismo tiempo, a mí me parece que es muy importante la reflexión, la lectura, la interpretación de los hechos. Si no, yo creo que por la falta de interpretación de los hechos es que estamos como estamos, ¿no? Uh-huh. Mirá que han aprobado una ley de bases. Yo creo que buena parte de la ciudadanía cree que, bueno, es una ley como cualquier otra. Y bueno, y la falta de lectura y la falta de interpretación y de contexto de los hechos. Porque hoy los hechos están, hay sobreabundancia de hechos, ¿no? El tema es interpretarlos en la disputa de la conquista del sentido común, ¿no? De la subjetividad, de por qué pensamos lo que pensamos. Yo creo que es muy importante eso. Y al mismo tiempo, bueno, vos sabés que la estrategia para comunicar tiene que ser que a mucha gente le guste, uh-huh. que sea fácil de entender, que sea sintético, que... bueno, y con el arte es mucho mejor. A veces una canción... Mira, yo voy a contar un par de historias... De episodios monumentales de la historia latinoamericana que han sido contados por García Márquez, por Asturias, de una manera muy bella, ¿no? Episodios muy terribles, qué sé yo, como los enclaves colonianes que en otro tiempo, como ahora la ley de bases, ocurrieron en Colombia con la United Fruit Company. Y lo cuenta maravillosamente en 100 años de soledad García Márquez, ¿no? Entonces muchas veces el arte nos permite no solo la lectura, que es una forma de lectura e interpretación, sino también... El arte, ¿no? Con palabras lindas, con sonidos lindos, nos permite entender nuestra historia. Es parte de lo que alguna vez pensó Antonio Gramsci, ¿no? Como la batalla cultural, ¿no? Que hoy está tan de moda. Uh-huh. Cristian, algunas cositas fuiste diciendo y dejando algunas ideas a lo largo de este ratito, pero me es imposible no preguntarte cómo la ves a esta realidad que nos toca vivir. Y bueno, es un momento para tener la convicción de que a pesar de todo tiene que ser un mundo maravilloso, ¿no? Porque si no, nos vamos a valer un rincón. yo creo que hay que ir al rincón a llorar 15 minutos y después estamos obligados a estar muy mal a la realidad, ¿no? Uh-huh. Realmente muy, muy tremenda por cosas que puedan pasar a futuro, ¿no? Porque en general, viste que... históricamente se habló en Argentina de los vendepatrias, ¿no? De que, qué sé yo, que peor que el gringo que nos compra es el criollo que nos vende, pero ahora nos están regalando directamente. Y después, no solo a futuro, sino en la vida cotidiana nuestra, ¿no? Una devastación de nuestros derechos, qué sé yo, cualquiera que esté escuchando ahora sabe cuánto le cuesta ir a comprar, pues si te dicen, che, loco, mirá, la inflación está bajando. Sí, primero veamos si está bajando. Y eventualmente si bajara... a niveles más bajos que los de ahora, porque si fuera cierto lo que acaban de publicar ayer, medido en un año, es una inflación altísima, ¿no? Que hace 8 años la hubiésemos considerado altísima, disparatada, de las más altas de los últimos 30 años. Lo que pasa es que venimos hace unos meses de una inflación del 25% en un mes, pero aún si fuese así, si fuese cierto, y si se bajara más, incluso a cero, como ha pasado en otros periodos de la historia argentina, en 99, en 2000, y la plata no nos alcanza y el sueldo queda abajo, cualquiera entiende, por poco que sepa, todos sabemos que si el sueldo te queda abajo, está todo mal, es la paz de los cementerios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está así, pero es un momento para... Y además me gustaría que hubiese más, qué sé yo, a mí me gustaría que hubiese más reacción social en contra de esto. Es como que nos agarra con el caballo cansado, con los brazos bajos y qué sé yo. Pero bueno, nosotros aspiramos a que el mundo sea maravilloso, ¿no? Aspiramos a vivir felices, a que haya años felices, a pasarla bien, a eso hemos venido a este mundo, ¿no? A pasarla bien, a pasar buenos ratos, a comer un asado, a poder ir a un espectáculo, qué sé yo, a comprarnos un libro, a estar bien, a que nuestros hijos puedan ir a hacer las actividades que nos gustan, a que nos alcancen, nosotros sometidos al estrés permanente, que no nos alcanza la plata y no podemos hacer esto, y que está todo mal, y que no te acá, por ejemplo, en Mendoza no te cambien un foquito, ni de casualidad, ¿eh? Ni que si le sobren la casa, alguien, y bueno, y... Pero hay que, qué sé yo, a mí no se me ocurre otra cosa que organizarse y encontrar soluciones, ¿no? Desde donde cada uno le toque. Claramente la forma, porque la salida claramente es colectiva. Es colectiva, claro que sí, claro que sí. Sí, por eso me parece que está bueno juntarse, ¿no? Porque si a vos te disminuyen mucho cuando te ponen solitario y cuando te dicen, bueno, no hay otro que piense como vos, no vale la pena tu lucha, no vale la pena tu deseo. Que es un poco los momentos de la historia donde te producen el saqueo, ¿viste? Ese meme que dice que hay un horno y que dice, usted está acá en este momento, bueno, hay que tratar de salirse del horno. Que es un poco la idea, ¿no? Irte dejando solo, ¿no? Evitar justamente que nos organicemos y la cuestión colectiva. Cristian, gracias por el rato. Vamos a estar mañana, la verdad que la propuesta está linda para ir ahí sábado a la noche. Como decís vos, después ahí cerquita de la zona tenés para ir a comer en un montón de lugares que están piolas acá en Villa Allende. Claro que sí, un montón. Y me encanta estar ahí con ustedes siempre, que nos retransmitan a la mañana, la buenísima onda que hay, el trabajo que hacen, así que, y un saludo hermoso a la audiencia esa que tienen, que es espectacular y que crece, así que, bueno, estamos hermanados y bueno, yo creo que hay que también encontrar algunos argumentos para que la esperanza no sea algo la baba del diablo, ¿me entendés? En Brasil probablemente estaban así hace algún tiempo, ¿no? Y Bolsonaro los estaba destruyendo, destruyó el Amazonas, hizo esto, hizo lo otro, era una cosa que nosotros veíamos desde acá y bueno, y la cosa cambió, y están apreciando la moneda, y han incorporado 20 millones de personas que no comían las 4 comidas al día, están haciéndolo. Me parece que hay que creer, que construirse algunos faros que nos permitan caminar, ¿no? Y creer que es posible y tener una dirección a dónde ir. Creo que hoy coincido que debe ser una de las grandes claves. Gracias, hermano. La seguimos en cualquier momento y nos vemos mañana. Dale, abrazo grande, Bruno, para vos y para todos ustedes. Chau, chau. Lindo rato charlando con...